¿Cómo dejar de sentir? ¿Cómo dejar de escribir? Lo llevo dentro de mí. ¿Cómo dejar de esa pierna me ha...